para que funcione la línea telefónica que nosotros te asignamos para que nosotros manejemos esas llamadas de tus acreedores, debes dejar de contestarles, porque ¿qué pasa? Si tú le sigues contestando, pues ¿qué es más cómodo para el acreedor?